Hoy propongo con mi vida agradarte. Quiero sentir que a mi lado estás. Saca de mí el miedo, dame valor, Padre bueno. Quiero que seas en mi vida siempre el primero. Dame más fuerzas, no quiero ceder tan fácil, no. A lo que el mundo me ofrece a cada instante. Aunque todo parezca bello, yo tu luz prefiero. Siempre serás mi verdad, mi compañero. Dame de tu amor. Quiero seguir tus huellas. Dame de tu amor. Yo quiero ser lumbrera. Dame de tu amor. Quiero que otros vean. Dame de tu amor. Yo quiero ser. Ya no quiero estar, Señor, aquí sentado. Quiero caminar contigo de la mano y romper toda barrera que me ata, que me frena. Quiero sentir a cada paso tu presencia.